¡Bueno, basta! ¿Vamos a bailar cumbia una vez? Chines con las palmas arriba. Palmas. A mi novia le gusta la plata y no sé lo que hacer. Allá le gusta usar ropa de marca, por eso se fue con él. Él le compra lajas y ropa y la lleva en su coche con él. A mi novia trepadora, atrevida, torranta y fiel. Y ese pibe adinerado es un cheto y yo soy un tirado. ¿Qué me importa ser así? Yo soy pobre pero soy feliz. Pancho que la conquistó con su plata y su auto. Ese chabón es un fanfarrón, por eso a mi novia le robó su amor. ¡Qué garrón! Ese chabón es un Pancho que la conquistó con su plata y su auto. Ese chabón es un fanfarrón, por eso a mi novia le come el marrón. Chine con las palmas arriba. A mi novia le gusta la plata y no sé lo que hacer. A ella le gusta usar ropa de marca, por eso se fue con él. Él le compra lajas y ropa y la lleva en su coche con él. A mi novia trepadora, atrevida, torranta y fiel. Y ese pibe adinerado es un cheto y yo soy un tirado. ¿Qué me importa ser así? Yo soy pobre pero soy feliz. Pancho que la conquistó con su plata y su auto. Ese chabón es un fanfarrón, por eso a mi novia le robó su amor. ¡Qué garrón! Ese chabón es un Pancho que la conquistó con su plata y su auto. Ese chabón es un fanfarrón, por eso a mi novia le come el marrón.